solito, está vacío aquel nipito, falta tu amor, solo se siente aquel vacío que le dejaste a mi corazón. Está solito, está vacío aquel nipito, falta tu amor, solo se siente aquel vacío que le dejaste a mi corazón. Así, así canta Anita Santibáñez, San Aniversario. Al lado de tu público, al lado de tus amigos.